Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. En el programa de hoy escucharemos por medio de la voz de los niños y las niñas los sonidos que hay en sus veredas. Mi nombre es Jens Alexander Rengifo Barrera. Los sonidos que escucho en mi finca son el perro que hace guau guau, la gallina hace cucurú cucú, el viento hace el pollito hace pío pío, y el agua hace shh. Gracias. Mi nombre es Michael Graviel Botache y yo vivo en una finca que canta un gallo que hace cucurú cucú y un sapo que hace ruana y un perro que hace guau guau y un pájaro que hace piu, piu. Mi nombre es Emily Juliana y en la finca que yo vivo escucho el perro que hace guau guau, el gato que hace miau, la vaca que hace mu y el gallo que hace corococo. Mi nombre es Eddie Santiago y donde yo vivo escucho el gallo kikiriki, la rana ranak, el toro mumu, la vaca mumu. Hola, mi nombre es Daniel Santiago, Daniel Roa, tengo 10 años y a continuación les voy a mostrar los sonidos que grabé. Esta, como pueden escuchar, es la quebrada. Mi nombre es Marjorie Barrera Gómez. En mi finca hay unos sonidos que yo escucho. El guau, guau, guau. El perro, los pájaros. Mi nombre es Viviana Isela Barrera Gómez. En mi finca, los sonidos que yo escucho son el Kiko que hace kikiriki, el pájaro que hace pío pío, el perro que hace guau guau, la quebrada uf, y gato miau miau, patos cuac cuac. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda.